Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Tell him that his lonesome nights are over, Sandman. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Sandman, bring us, please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Bienvenidos, nos encontramos una vez más en su podcast, No le digas a mamá, soy Jorge. En esta ocasión vamos a hablar del tema de los sueños. Dividiremos este podcast en dos partes. Ambas partes se llamarán Algunas veces, pero en mis sueños. Quisiera que se presentaran los miembros de la mesa que nos acompaña en esta ocasión. Getón. Yo soy Emma. Hola, yo soy Monique, y en realidad soy la voz del traductor de Google. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mafalda. Saludos, soy Enigma. Saludos, soy el gato. Ya me conocen, el búho, aquí reportando desde las tierras sin sol. Y bueno, siempre iniciamos el podcast con una canción. Emma, ¿quisieras decirnos cómo se tituló la canción que acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar Mr. Sandman de The Cordettes, de 1954. Y bueno, para empezar esta primera parte del podcast, quisiera que comenzáramos hablando sobre los sueños, pero desde una perspectiva que va más allá de lo que normalmente la psicología trata de endilgarnos sobre esta cuestión de la interpretación de sueños, significados, simbolismos, y nos enfocáramos más a la parte sobrenatural de los sueños. En este caso es, ¿qué tanto el sueño interfiere con nuestra vida diaria en la vigilia? O bien, ¿qué tanto el sueño es una realidad aparte de nuestra realidad diaria, de nuestra cotidianidad? ¿Quién nos puede dar su opinión al respecto? Pues más bien, yo soy de la idea de que los sueños no son tanto proféticos, sino que tengo dos posturas. Una sería que la mente, en estado de vigilia, cuando tenemos algún problema, tenemos alguna cuestión pendiente que resolver, necesitamos hacerlo, y la manera de hacerlo es a través de los sueños. Ahí hacemos como nuestro pequeño mini laboratorio, campo experimental, y ahí resolvemos todo lo que en la vida diaria no podemos hacer. Y la otra sería que simplemente una versión más científica científica y fría, imágenes aleatorias de nuestro día. Es así como si yo vi un perro, vi una mochila color morado, entonces hago una asociación y veo un perro morado, ¿no? Esa sería como pues una versión fría de cómo ver los sueños. Enigma, no sé tú qué opinas sobre, tú cómo consideras a los sueños, ¿tienen alguna utilidad, función o cómo lo ves tú? Bueno, pues en una parte quizás sí esté de acuerdo contigo en la parte de lo frío, lo científico. Normalmente una persona cuando realmente está muy cansada, al momento de dormir realmente no sueña, pero cuando sí está un poquito consciente de lo que está pasando es cuando se produce ese sueño, esos instantes donde pues ocurre la fantasía. Entonces no sé si alguien quiere opinar algo más al respecto. Bueno, pues yo veo los sueños como una capa protectora que está, es lo que nos permite filtrar lo que realmente sirve, lo de las cosas cotidianas que vivimos. Yo creo que es como un filtro, ¿no? Que nos protege, que nos dice, ¿sabes qué? Esto no sirve, deséchalo, y esto es relevante, entonces consérvalo. ¿Alguien más quisiera decir algo? En eso sí tienes mucha razón, porque en ocasiones puede que muchas personas sueñen cosas que probablemente hayan hecho o algún problema que tengan y no saben cómo resolverlo. Entonces en el mismo sueño te da algunas opciones y puede que al momento de despertar los recuerdes y digas, soñé esto, puede que suceda esto o puedo hacer esta otra cosa, ¿no? Pero tú misma, Mafalda, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, en un sueño, ya cuando despiertas, tienes la sensación de que resolviste algo trascendente, importante, pero no lo recuerdas? ¿No te ha quedado esa sensación, como ese sabor de boca de pasó algo, pero no sé qué? Sí, en eso sí, sí me ha pasado, sobre todo en sueños relacionados con mi familia. Problemas que hemos tenido, sueño que se resolvieron todos, pero al momento de despertar digo, fue un sueño y la realidad sigue, ¿no? O sea, o desilusión. El sueño fue muy bonito, todos estábamos contentos a lo mejor, pero híjole, dices, ¿por qué no me quedé mejor en el, por qué mejor el sueño no se queda así? La vida que se quede como estaba en el sueño, pues no, o sea, cambia completamente el asunto. Y bueno, en esta nueva etapa del podcast nos vamos a poner más musicales, así que vamos a ir al primer corte y en un momento continuamos. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, cause I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. To sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world, there is a better world. I must be. Muy bien, pues acabamos de escuchar Asleep de The Smiths. Y bien, gracias Monique. Ahora lo que quisiera que tratáramos en esta ocasión es cómo los sueños involucran aspectos de nuestra realidad diaria y cómo a veces sobrepasan esa realidad, se vuelven más vívidos que esa realidad. Existe la teoría de que los sueños pueden ser de dos categorías: los sueños falsos, que en un entorno científico tendrían que ver con esta noción de ver al sueño como algo que no tiene explicación, que no tiene sentido, que simplemente son imágenes que el cerebro produce para el reacomodo en el descanso nocturno, que el cerebro se resetee de alguna manera, que se vaya compilando la información del día anterior y amanecer frescos, amanecer descansados. En este caso, dentro de la tradición mitológica, hablaríamos de la puerta de marfil, que son los sueños falsos. La otra es entrar a los sueños por la puerta del cuerno. Esto sería aquellos sueños proféticos, aquellos sueños cuya realidad puede sobrepasar la de la vida diaria, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando soñamos algo que quizás años después o tiempo después ocurre, un sueño profético. O bien, aquellos sueños que de alguna manera nos resuelven problemas de nuestro día a día, que si somos lo suficientemente observadores vamos a darles la pauta, la importancia, y vamos a actuar en torno a esa respuesta que nos da el sueño. Yo tengo un claro ejemplo de un sueño profético. Hace muchos años yo andaba saliendo con un tipo, entonces yo iba mucho al gimnasio y resulta que él había regresado de Estados Unidos y yo tuve un sueño en el que a él lo veía con otra muchacha cuando él era mi novio. Entonces lo veía abrazando a la muchacha, besándola, y yo lo veía así como que, ¿por qué está haciendo eso si yo estoy aquí, no? O sea, estoy afuera, ¿no? Que me vea, que yo soy su pareja. Entonces, tiempo después de ese sueño, que habrá sido unos 2-3 meses, vi exactamente esa escena que tuve en el sueño. Vi al chavo abrazando a esa muchacha y dije, no puede ser, esto ya lo había vivido. ¡Cabum, perra realidad! Entonces, al momento de que se lo comenté, dijo, no puede ser que me haya soñado. Le dije, sí, te soñé exactamente con esta mujer, en esta situación, en este lugar, y fue como un déjà vu, vaya, ¿sí? Sucedió y fue increíble. Al final no me creyó y al final terminamos. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, a mí me pasó algo, no cuestión profética, pero yo le trato de buscar como que la respuesta a las cosas. Cuando yo estaba en la preparatoria, recuerdo que siempre tenía una imagen de un árbol, una jardinera, en donde había una chica a la que yo siempre veía ahí. En esas imágenes no recuerdo quién era la chica, pero era muy como insistente en mi cabeza el hecho de que estuviera un árbol, una jardinera y una mujer. Aquí la cuestión es de que quizás a través de los años lo que yo siempre pensaba, lo que yo veía, eran árboles, a lo mejor lo asociaba con parques, escuelas y todo ese tipo de cosas, hasta que yo vi esa imagen y la consideré como algo premonitorio, pero no era nada premonitorio, simplemente era algo que yo quería ver. Entonces, a lo mejor en tu caso pudo haber sido que ya percibías que algo andaba mal y posiblemente por eso tenías como esos sueños de algo no está funcionando. A mí siempre se me ha hecho curioso, no sé, a Getón lo tengo conociendo bastantes años, que él es una persona que me dice, es que yo no sueño. ¿Creen ustedes que realmente no soñemos o haya personas que no sueñen, que no se acuerden de sus sueños? ¿Cuál creen que sea la explicación? Yo soñé que estaba mirando a Mafalda viendo su güey. Ah, no, perdón. Paso el micrófono acá a un ladito. Pues lamentablemente las personas que dicen que no sueñan, pues déjenme decirles que sí sueñan. El sueño se divide en dos etapas, que es el no REM y el REM. El no REM se divide a su vez en 4 fases. La primera y la segunda es un sueño ligero. Es el sueño en el que todavía sentimos que nos estamos quedando dormidos y luego como que sientes que te caes y te despiertas así. O no me estoy quedando dormido, no. Te preguntan, ¿te estás durmiendo? No, yo no me dormí. Esa es la etapa 1 y 2. La etapa 3 y 4 es el sueño profundo y es cuando se levantan, por ejemplo, los sonámbulos o ocurren los terrores nocturnos. Es ahí cuando las personas que sueñan no recuerdan que sueñan. Los sueños que ocurren en esa parte, a ver, ¿quieres decir algo, Moni? Sí, de hecho, hay un hombre llamado Gene Orlinsky que hizo una escala de 8 puntos para, en base en la que sus pacientes recordaban sus sueños. Entonces, en la fase, me acuerdo que lo dividió en las 8 fases y en la última, que es en la que puedes recordar más sueños, la cantidad de sueños que puedes recordar, o sea, los que sueñas, son 5 estaciones. Entonces, ese es el máximo. Y pues yo también leí que el hecho de recordar tus sueños puede llegar a ser hasta un punto patológico, porque quiere decir que no descansaste bien, entonces que estuviste con mucha actividad. Y bueno, con la idea que nos deja Monique, vamos a nuestro siguiente corte. En un momento continuamos. Acabamos de escuchar Dreams de Fleetwood Mac. Gracias, Mafalda. Y bueno, Monique nos estaba hablando de esos estadios, esa serie de pasos que vivimos en el sueño. ¿Qué más nos puedes decir, Monique? Lo que yo les puedo decir es que fisiológicamente lo que pasa cuando soñamos es lo mismo que pasa cuando una persona despierta, empieza a tener alucinaciones. Empiezan a verse involucrados los mismos neurotransmisores y no sé, pero yo creo que a todos nos pasa que hemos tenido sueños que nos despiertan en la noche de tan intensos que son. corazón y realmente estamos acelerados, nos encontramos con el corazón que sí, a mil, que quiere estallar. Entonces, pues eso yo creo que tiene bastante lógica. Y bueno, gracias, Monique. Algo que yo quisiera, como un punto que quisiera introducir a esta charla, es la cuestión precisamente de la importancia de los sueños en nuestra vida, en el punto de decir, retomando la tradición de la mitología griega, ellos creían que el sueño era hermano de la muerte, hablaban de estos dos dioses mitológicos, Hipnos y Tánatos. Está, por ejemplo, dentro de la tradición poética francesa, hablar de la llamada petite mort, la muerte chiquita, o los filósofos que decían, no recuerdo si era Platón o Sócrates, que el sueño, bueno, ellos hablaban de la filosofía como una preparación para la muerte. Yo diría que el sueño al que acudimos cada noche es también otra forma de acercarnos a esa muerte inminente que va a acaecer algún día en cualquier persona. Entonces, mi punto es que cuando nos vamos a dormir, nunca somos conscientes del momento exacto en que hacemos ese salto, esa transición. No recordamos en qué momento preciso nos quedamos dormidos. Simplemente de repente tenemos conciencia, hay un lapsus, hay una zona blanca, posteriormente empezamos a soñar. Para mí esa transición, esa inconsciencia, de alguna manera es lo que para los agnósticos o los ateos sería, al final de la vida no hay nada, es pura inconsciencia. No sé, alguien si tienen alguna opinión al respecto, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente punto, que es hablar de los sueños en su cotidianidad, cómo nos afectan y cómo los percibimos. Yo les comentaba a los miembros del podcast antes de iniciar la charla que a veces cuando soñamos podemos ver personas en nuestro sueño con una fisionomía distinta, pero decir en el sueño decimos es fulanito, es fulanita, o igualmente vernos a nosotros dentro del sueño con una fisionomía distinta, pero saber que somos nosotros y no nos parece extraño vernos quizá en el espejo. A mí se me hace muy curioso que tenemos dos tipos de sueños. Yo creo que la clasificación fundamental es la siguiente: ser nosotros un espectador omnisciente de nuestros sueños, como si estuviéramos viendo una película, o estar adentro de nuestros sueños y solamente percibir lo que está a nuestro alrededor, pero dentro de nuestro campo de visión, como si estuviéramos despiertos. No sé los miembros cómo han sentido, si han experimentado esos dos tipos de sueños, ¿cuál ha sido su percepción al respecto? Pues sí, a mí me ha tocado ahora sí que esas experiencias. Yo creo que he conseguido manipular muchas cosas en cuanto a mi cuerpo y mente. Entonces he soñado el ser el espectador, ver ahora sí que a todo color todo lo que pasa a mi alrededor, pero también inmediatamente he cambiado a esa toma en tercera persona. No sé, ¿quieres comentar algo? Yo me doy cuenta que el enigma es Calimán, ¿no? Hace el poder de la mente. Más que Calimán me recuerda a Neo en la Matrix, que puede alterar todas las posibilidades, toda la realidad. Pinche Lore Enigma ve ceros y unos, o sea, ya decodificó todo eso, pero Moni quería hablar. Bueno, a mí en contraste me pasa lo contrario, porque yo me doy cuenta de lo que estoy soñando a veces y resulta ser algo desagradable. No sé, por ejemplo, que me estoy cayendo, me estoy tropezando y digo, ok, vamos a regresarnos como si fuera un VHS y hay que cambiar esto, ¿no? Y me sigue pasando, o sea, me sigo tropezando como 30 veces y realmente no, yo no he llegado a ese punto en el que diga, puedo controlar mis sueños, así que me da envidia. Enigma, cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Te has aumentado de músculos? ¿Te has puesto más cabello, más barba? Yo necesito más pelo en la papena, pero tú dime, Enigma. Ahora sí que con el paso de los años, pues vas experimentando y vas tratando de darte cuenta de ciertas anomalías en los sueños, de manera de que buscas la manera de cambiarlo, o incluso el tratar de dejarte llevar es lo que te ayuda a que el sueño realmente pueda ser manipulable y ver diferentes perspectivas. Para nuestros amiguitos que nos están escuchando, ¿qué es lo que necesitan hacer? Un top 5 de consejos que digas, güey, estás soñando, puedes modificarlo. Lo primero, lo voy a tomar como referencia en una serie, lo que fue una caricatura, en la de Batman, la serie animada. Hay un episodio donde se dice que una persona no puede leer en sueños. Lo quise llevar a cabo y funcionó. En el momento que quise leer algo, me desperté. Con el tiempo, traté de leer en los sueños, hasta que me di cuenta del momento en el que estaba soñando. Un segundo sería el realmente estar pensando una y otra vez qué es lo que quieres soñar. El tercer caso o punto que podría tomar en consideración es no irte a dormir con pensamientos extraños más allá de que quieres descansar o tener un sueño agradable. y el quinto, pues, que simplemente te dejes llevar. Y bueno, mientras nuestros escuchas se dejan llevar por las voces que arrullan este podcast, vamos al siguiente corte. Esto se pone interesante, continuamos. Acabamos de escuchar Dreams de The Cranberries. Gracias, Emma. Y bueno, Enigma hace un momento nos hablaba de un punto importante, que no se puede leer en sueños. Yo también vi ese capítulo de Batman. En su momento me traumé con eso. Años después encontré que mi vocación era la escritura. Y precisamente, y se me hace muy curioso que lo mencione Enigma, yo sí puedo leer en sueños. Y con algo que dice Borges en su conferencia sobre la pesadilla, él dice que probablemente el soñar sea la primera actividad actividad estética que creó el hombre. Esto es crear algo, fabricar algo. Entonces, en nuestros sueños, todo lo que está ocurriendo, nuestra mente lo está produciendo. Puede o no ser que lo produzca de la nada, saldrá de algún lugar. Pero entonces, si una persona, en este caso yo que puedo atestiguarlo, doy fe de que he leído en mis sueños, soy consciente de que no solo he leído, sino que también he escrito libros en mis sueños. Y me trauma el hecho de que cuando despierto, sé que son obras maestras que nunca voy a poder traer a la realidad. Y digo, quisiera recordar eso, o traer una grabadora o una cámara o una fotocopiadora y despertar y tener esos textos. Cabrones, no mamen. La neta no. A ver, Moni quiere hablar porque ya veo que aquí hay mucha testosterona, están dos perros peleándose, pero ahorita se lo paso. Bueno, ahorita que nos estaba diciendo eso, yo me puse a pensar, ¿ustedes creen que los sueños vayan cambiando junto con la humanidad? ¿O creen que, o sea, qué creen que haya soñado un hombre primitivo? ¿Cuál será la diferencia entre los sueños de esos hombres con los sueños que tenemos nosotros hoy en día? Respondiendo a tu pregunta, Monique, según había leído, no recuerdo muy bien en qué revista, decían que cuando el cine o la televisión era blanco y negro, la gente soñaba en blanco y negro. Y ahora, ya me imagino que hasta soñamos tuiteando, ¿no? O sea, soñamos a color, en HD. Entonces, yo siento que sí cambia eso, ¿no? Incluso la gente cuando soñaba en los 50s, todo el contexto de la bomba nuclear, todo esto, eran diferentes los sueños a los que tenemos ahorita, ¿no? Ahorita ya la gente piensa por la expectativa de vida, por el nivel cultural y económico que tenemos, en otras cosas que en la antigüedad no se pensaba. Entonces, sí pienso que los sueños cambian dependiendo del contexto de la población o de la gente, ¿no? Y exactamente como dice Búho, y más allá de... Digo, en el punto del tema, no es lo mismo, bueno, y también respondiendo a Monique, no es lo mismo una persona que existió hace años en el pasado a lo que estamos, a los que estamos ahorita aquí. Antes, a lo mejor la vida era mucho más tranquila y podía simplemente soñar con el verde pasto y el cielo azul, y ahorita una persona puede soñar cosas complejas. Siempre va a estar cambiando los sueños. También respondiendo a Jorge, no estoy diciendo que sea una ley. Si él dice que puede leer, no lo voy a poner en duda. Simplemente es un comentario que se pone en el aire, y hasta que no haya una prueba a algo que se pueda decir, no voy a ponerme ni en contra ni a favor. Y complementando mi comentario, y como decía Enigma, yo siento que en un futuro no muy lejano, Google va a ser el buscador de nuestros sueños. Es Google. Sí. Bueno, vamos a... Estamos en México, Google, güey. Chingue su madre. Vamos a cerrar la primera mitad del podcast. Para nuestros escuchas va a ser una larga espera. Nosotros lo vamos a continuar inmediatamente. Entonces, quisiera cerrar este programa, o esta primera parte del programa, con dos cosas. Emma, quisiera que nos hablaras de una novela gráfica o una serie de historietas que es muy importante para el tema que estamos tratando, que es precisamente The Sandman, la historieta de Neil Gaiman. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Por supuesto, lo hacemos porque actualmente se está publicando en México. Bueno, pues qué no decir del maestro Neil Gaiman. Aparte de que se considera no solo una historieta, sino más bien como una de las novelas gráficas más impresionantes de los últimos tiempos. Abarca temas desde terror, que fue al principio en lo que más se enfocaba. Después abarcó temas de género fantástico hasta la mitología clásica y contemporánea. Se destaca que las portadas de los cómics son hechas por David McKean. Aparte de ser publicada por DC, después fue tomada por el sello de Vértigo. Son 75 números que fueron publicados entre el 89 y el 96, y tiene arcos, que el primero sería Preludios Nocturnos, el segundo es La Casa de Muñecas, el tercero, que es hasta el de ahorita, que está publicado en español aquí en México, es El País de los Sueños. Luego le sigue Estación de Niebla, después Un Juego de Ti, continúa con Fábulas y Reflejos, y después Vidas Breves, para cerrar con El Fin de los Mundos, Las Benévolas y El Velatorio. Creo que solo te faltó Espejos Distantes, que son solo 4 números, pero los van como repartiendo en los demás arcos. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Por qué recomendarías Sandman a la gente? Ese sería como el gancho. Engancha, en este podcast engancha a la gente para que lea Sandman, para que compre los tomos. Yo sé que cuestan 300 pesos. Cuando los completen, pues se van a gastar 3,000 pesos en haber comprado los 10 tomos. Esas son dos botellas, güey. ¿Dos botellas de qué? De... Azteca de Oro, güey. ¿3,000 pesos? Ah, por cada tomo, perdón. Pero en 3,000 pesos, ¿en qué más te los podrías gastar? No sé, en un viajecillo a la playa, Sayulita, algo así, güey. Créeme que puedes soñar con Sayulita. Pero bueno, Emma, engánchanos a leer Sandman. Bueno, aparte de que participan diferentes dibujantes como Sam Kidd, Mike Dringberg, Colin Dorman y Chris Bachalo, entre otros, se centra en la historia de una familia muy peculiar, que serían los Eternos. En inglés, todos los miembros de la familia empiezan con la letra D, que sería Dream. En español sería Sueño, Destrucción. En inglés, Destruction, Desire y Despair, que son gemelos, serían Deseo y Desespero. Delirium, que sería Delirio y antes conocida como Delightful, que en español vendría siendo como Encantador. Y Muerte. Se trata como... quiero que sea leída por todas las referencias que abarca esta novela gráfica. No es como leer no estoy denigrando a Marvel ni a ni a DC por decir que son menos complejas, pero se trata como de un género todavía más completo, que tiene más referencias. No sé, ¿qué nos quieres decir tú, Jorge? Bueno, cuando leí Sandman, yo la leí en digital, fue un shock. Yo dije, esto es un cómic, esto es una obra de arte. Nunca había leído algo así, ni siquiera en literatura. Además, se complementa con los dibujos. Muchas veces se criticó que en algunos arcos los dibujos eran muy feos o no les hacían justicia a los guiones de Gaiman. Ya para un conocedor se puede interpretar que él eligió precisamente esos dibujantes para decir, lo importante es el guión, lo importante es lo que yo estoy haciendo. Y en este caso los dibujantes pues son como el complemento. ¿Qué nos querían decir por acá? Pues yo solo quiero spoilear una como fragmento de una o dos páginas de Sandman que me gusta mucho, que aparece Muerte, la hermana de Sandman, y en la escena vemos a una mamá acostando a su bebé, se va creo que a prepararle la leche o algo así, y en eso llega Muerte, así una chava medio darketa, toda de negro, pálida, carga al bebé, y en eso ustedes esperarían, pues carga al bebé y ¿qué pasa, no? El bebé habla y le dice, ya, es todo. ¿A qué creen que se refiere? Pues vino por él, entonces pues se llevó al bebé. Emma, ¿quieres decir algo? Bueno, también para retomar el tema de Sandman, quiero recordar que en 2013 se empezó a publicar The Overture, que es como la precuela de entre dos de los arcos, y pues ha sido una de las cosas más impactantes, que dijeran como que, ay, mira, otra vez Sandman regresa como a la actualidad. Además de que el personaje de Muerte tiene diferentes historias. En el 93 salió The High Cost of Living, o El Alto Costo de la Vida, y en el 96 The Time of Your Life, o como Lo Mejor de Tu Vida, así como Lucifer, que es como un spin-off de The Sandman, y pues creo que eso sería lo más destacable de Sandman. Gracias, Emma, espero que nuestros escuchas se animen a leer Sandman. Y bueno, Monique, quisiera que cerráramos este programa, que nos deleitaras con un poema del maestro Edgar Allan Poe. Para quienes no conocen su obra, les recomiendo una película que se llama El Cuervo, historia de un asesino. Al final de la película, no les estoy spoileando nada, se escucha que Poe recita el poema que a continuación nos va a leer Monique. Entonces, te escuchamos. El poema se llama Un sueño dentro de un sueño. Toma este beso sobre tu frente y me despido de ti ahora. No queda nada por confesar. No se equivoca quien estima que mis días han sido un sueño. Aun si la esperanza ha volado en una noche o en un día, en una visión o en ninguna. ¿Es por ello menor la partida? Todo lo que vemos o imaginamos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. ¡Qué pocos! Sin embargo, ¿cómo se arrastran entre mis dedos hacia lo profundo? Mientras lloro. ¡Oh Dios! ¿No puedo aferrarlos con más fuerza? ¡Oh Dios! ¿No puedo salvar uno de la implacable marea? ¿Es todo lo que vemos o imaginamos un sueño dentro de un sueño? Gracias, Monique. Para nuestros escuchas, van a tener que esperar un poco para escuchar la segunda parte. Cerramos este programa con la siguiente canción que nos va a presentar Mafalda. Muy bien, la canción que vamos a escuchar para cerrar es la de Sweet Dreams de Marilyn Manson, y es original de Eurythmics. Everybody's looking for some. Gracias, nos seguimos escuchando.